cansó de tu control. Fármaco puntos dominador, falso sueño anestesiador. Juego el paciente, soy animal. Grita mi pulso por escapar. Cruel angustia por alucinar. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde cae el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde cae el sol? ¿Por dónde sale el sol? Pálido rostro mal natural, aire de luto, canto fatal, ciego encierro para visitar. Diálogo insano, mi discusión, rayo mi mente con su color, mal consciente, tal torpe.